Con Marina Hosk, integrante de la Corriente Villera Independiente y del Movimiento Popular La Dignidad. Buen día, Marina, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos y todas? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá ansiosa porque ya da inicio al Congreso Villero que se viene trabajando desde hace 4 o 5 meses con reuniones de referentes y delegados villeros, quienes fueron los que decidieron esta instancia organizativa y de proyección de lucha. Marina, contanos de qué se trata el Congreso Villero para todos y todas los que no saben, porque ya es el 7º año que se hace. Sí, en realidad el Congreso Villero es una herramienta no solo de conocimiento entre las problemáticas, las distintas problemáticas de urbanización, de la falta de urbanización en las villas, sino que es una proyección política de lucha y de unidad de los villeros y las villeras. Desde el primer Congreso Villero, lo que permitió es poner agenda política ante los gobiernos, las necesidades de los villeros y las villeras, y fue conquistando espacios. Este año la propuesta tiene que ver con reorganizar e impulsar una coordinadora de villas que tenga como integrantes a delegados y delegadas, presidentes y presidentas y consejeros de las villas, la mayor cantidad, y un consejo popular que pueda viabilizar la lucha de todas las villas. Este año y el año pasado se impulsaron los procesos de urbanización de un par de villas, muchos otros quedaron relegados absolutamente a la emergencia cotidiana, no se han realizado obras de cloacas, y aquellas villas, ni obras de cloaca, ni obras de electricidad, las obras que se realizan en las villas están sustentadas por los propios punteros de Cambiemos, afines al gobierno, y no son realizadas por los vecinos y las vecinas de los barrios. Y así, aquellas villas donde están urbanizando, donde se está urbanizando, los procesos no son lo suficientemente democráticos y participativos que quisiéramos los villeros, así que es un buen momento para juntarnos y poder abrir este debate y luchar por la salud que nos corresponde, por el espacio público que nos corresponde, por la urbanización que nos corresponde, por los servicios públicos que nos corresponden como villeros y villeras, habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Marina, ¿podemos decir que en la última década hubo un crecimiento, digamos, de la organización del sector de todas las villas, digo, la carpa villera y a partir de ahí los congresos villeros y la articulación que hizo en gran parte junto a un montón de elementos, ¿no? Podríamos analizar, pero que el gobierno de la ciudad pase a no hablar de la urbanización de los barrios a que tenga que decir que va a urbanizar los barrios como campaña, digamos. De hecho, Larreta fue el gobierno que más hizo campaña con eso. Ahora está haciendo campaña con la escuela que están inaugurando o que van a inaugurar en la Villa 31. ¿Cómo lo ven, si compartís esta mirada, digamos, y qué, digo, porque es una herramienta para poder decir la realidad de qué es lo que sucede, digamos, en relación al gobierno de la ciudad, lo que está haciendo efectivamente y lo que no hace en los barrios populares? Justamente por eso, porque los villeros y las villeras tenemos que apropiarnos de la agenda, las necesidades, las urgencias, las leyes, las tenemos, el cumplimiento de las leyes de urbanización y la agenda de las villas la tienen que manejar los villeros y las villeras y no el gobierno de la ciudad. Claramente, la corriente villera, el primer congreso villero y luego la carpa villera con el segundo congreso villero, lo que hicieron fue poner en agenda política, poner dentro de las prioridades del gobierno, asumieron esto como forma de sostener a los más humildes, o sea, de sostener lealtades en los más humildes, pero no es otra cosa que una mentira electoral, y además no es otra cosa que su pleno negocio inmobiliario. O sea, en el marco de eso construyeron la Villa Olímpica, en el marco de eso este año se van a subastar 17 predios en la ciudad de Buenos Aires para pagar la deuda. O sea, nosotros pensamos que como habitantes de la ciudad de Buenos Aires tenemos el derecho de poder exigir la forma en que se urbaniza, cuáles son los barrios prioritarios, si no todos, y cuáles son las obras prioritarias, porque ahí donde se están realizando procesos de reurbanización se caen a pedazos las calles, se inunda y nos tapa la miércoles, y los vecinos y las vecinas ven que Larreta y Macri se sacan fotos en la linda avenida que construyeron con un metrobús, pero a 20 metros hay familias y familias que están inundadas por las cloacas, por la falta de cloacas. Así que claramente es justamente esto, volver a apropiarnos de la agenda de las villas, los villeros y las villeras. Marina, en este mismo sentido que te preguntaba Aldana al principio de este contacto telefónico, de que no todos y todas conocemos lo que es un congreso villero, cómo se organiza, por qué se realiza, cuánto hace que se viene llevando adelante, qué resultados tiene, por qué es importante también, porque los que no vivimos en un barrio popular, no vivimos en una villa, estamos acostumbrados que, bueno, un día llegó la cloaca, listo, llegó, punto, y está ahí, o un día llegó el agua corriente, llegó, y abrimos la canilla y no nos preocupamos más que abrir la canilla y tirar el botón del baño. ¿Por qué es importante para las personas que viven en los barrios populares hacerse cargo de esa obra? En general, lo que sucede es que nuestros barrios están construidos por nuestros propios vecinos. O sea, todas las redes de electricidad, todas las redes de agua, todas las redes de desechos se han construido por los propios vecinos solidariamente. Y además, los barrios populares, nuestros barrios, nuestras villas, están habitados por compañeros y compañeras, por vecinos y vecinas que están doblemente golpeados, expulsados de la ciudad, en ese rango de no pertenecer a la ciudad por no tener servicios dignos, y expulsados simplemente por vivir en la villa, a no tener trabajos dignos y a no tener posibilidad de acceder a una vida digna dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la herramienta de urbanización y de la toma de posesión de esa urbanización por parte de los villeros y las villeras es una herramienta, es en sí mismo una reivindicación. O sea, nosotros queremos que nuestros barrios sean construidos por nuestros propios vecinos, porque esos barrios fueron construidos entre nosotros mismos y por nuestros propios vecinos, en clave solidaria, en clave participativa. Si hay algo que tiene la villa, es ese espíritu donde las puertas están abiertas, y si uno o una se enferma, el vecino que tiene auto es el que sale a las 3 de la mañana a llevar al hospital. En ese mismo espíritu se inspira el Congreso Villero, y se ha inspirado el Congreso Villero y ha dado grandes resultados. En principio, justamente que el gobierno tome y ponga en su agenda la urbanización de las villas, más allá de que nosotros sabemos que los intereses que no son ocultos, que son bien explícitos, son los del mercado inmobiliario. Marina, a las 2 entonces se hace la apertura frente a la legislatura porteña hoy, y sí. Mañana contanos un poco cómo se va a desarrollar propiamente el día, digamos, más importante, donde se desarrollan los debates, que va a ser frente a la jefatura de gobierno, ¿no? Sí, mañana en Parque Patricios, desde las 10 de la mañana, nos vamos a estar autoconvocando y acreditando para el Congreso Villero. Se van a suceder primero unas palabras de apertura y luego 8 mesas en simultáneo que van a abordar algunas, las que tienen que ver con las villas, aquellas villas que están hoy en proceso de urbanización, otras que fueron abandonadas, el eje de los complejos habitacionales, los inquilinos, los migrantes en las villas, entre otras mesas. La idea es que estas mesas se desarrollen entre las 12 y las 14 horas, para luego elegir dos delegados por cada comisión y que elaboren un documento base del Congreso y determinen un plan de lucha con las propuestas de cada una de las mesas. Es intentar formalizar la solidaridad, la voluntad política, la fuerza, la voluntad, la rebeldía de nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros vecinos y nuestras vecinas en la formalización de un congreso y a partir de ahí la construcción de una coordinadora de villas. Bien. Marina, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, mañana estaremos allí frente a la Jefatura de Gobierno acompañando y siendo parte del Congreso Villero. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo grande. Séptimo Congreso Villero. Queremos urbanización con participación y democracia real. Urbanización de los barrios populares realizada por los vecinos de esos barrios. Queremos urbanización allí donde ajustan comedores escolares y le sacan el alimento de la boca a nuestros niños. Urbanización allí donde ajustan la salud. Séptimo Congreso Villero. Nos sobra compromiso, solidaridad y participación. Mal que le pese al gobierno de la Reta. Ahora vamos por la unidad de los y las que luchan. Vamos todos y todas al Congreso Villero. Séptimo Congreso Villero. Vecinos, vecinas de las villas, unidos y unidas para frenar el ajuste. Viernes, 12 de abril, 12 horas, en la legislatura porteña. Perú, 160. Sábado, 13 de abril, 10 horas, en la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Uspallata, 3160. Parque Patricios. Séptimo Congreso Villero. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

15 minutos faltan para las 11 de la mañana y 15 minutos falta para que comience la conferencia de prensa en el Hotel Bauen por Daniel Ruiz. Como decíamos al principio del programa, se cumplen 7 meses de la prisión de Daniel Ruiz, dirigente político, sindical, preso político del gobierno de Cambiemos. Él participó de las manifestaciones del 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional, donde fue detenido y continúa preso. Por eso ya estamos en comunicación con Carlos, compañero de DTL, que está allí en el Hotel Bauen, donde se está por realizar la conferencia de prensa. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, compañeros, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, nos encontramos ahora en el Hotel Bauen y estamos aquí con Martín Alderete, es abogado de Daniel Ruiz. Y nada, queríamos un poco comentar este tema el pedido de libertad que se va a solicitar el día de hoy por organismos de derechos humanos, así que escuchamos un par de palabras de Daniel. Y escuchamos palabras de Martín Alderete, su abogado. Hola, buen día. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco la conferencia que van a hacer y digamos, cuál es la situación de Daniel Ruiz, que no se conoce el caso en particular, no está difundido, y tampoco la situación de él en lo jurídico, en lo legal, y cómo está él, digamos. Bueno, él está detenido desde hace 7 meses por haber participado en la movilización del 18 de diciembre de 2017 en repudio a la reforma a la ley previsional. La particularidad de él es que está, digamos, se lo acusa en el marco de los incidentes ocurridos ese día en la Plaza de los Dos Congresos. Pero la única prueba que hay en su contra es que se lo ve utilizando pirotecnia, o sea, se lo ve disparando con tres tiros para arriba, digamos, haciendo ruido, básicamente. No se lo ve haciendo nada más que eso, no se lo ve participando de ningún incidente. Por eso, si bien es cierto que no ha tenido la suficiente visibilidad el conflicto, la única visibilidad que tuvo fue el momento de la detención, cuando el gobierno nacional salió a decir que había detenido uno de los violentos del 18 de diciembre. Pero la gravedad de la situación pasa por dos lados. En primer lugar, porque está detenido sin un hecho concreto, una acusación concreta que pueda encuadrarse en un delito. O sea, lo único que se lo ve es utilizando pirotecnia ese día. Y el segundo hecho es que los delitos que eligieron para acusarlo son delitos excarcelables, que aún en caso de condena podrían ser de ejecución en suspenso. Y está preso sin ningún tipo de argumentos. Venimos planteando la excarcelación desde hace meses, nos vienen rechazando el planteo en distintas instancias, y hay una presión abierta y explícita al gobierno nacional y un planteo mafioso de la justicia federal que plantea, entre otras cosas, que lo mantiene preso porque hay otro prófugo en la causa que es de la misma organización política. Entonces, hoy vamos a plantear cómo seguimos, cómo vamos a seguir el planteo del pedido de libertad, tratando de darle más visibilidad al tema e incluso anunciando la denuncia que vamos a hacer a organismos internacionales frente a esta situación. Martín, vos decías hace 7 meses, ¿por qué en particular o cómo analizan ustedes en la evidente, digamos, situación represiva y el avance que viene haciendo el gobierno, haciendo campaña con estas detenciones, ¿no? Recuerdo también todos los meses previos donde se detuvieron también a militantes anarquistas y toda la campaña que vienen haciendo en ese sentido. ¿Y por qué también decidieron hacerlo con Daniel Ruiz tantos meses después también? Porque en el mismo 18 de diciembre de 2017 detuvieron a muchísimos militantes populares que estaban ahí en la plaza. Sí, por un lado es esto que vos decís, o sea, el gobierno nacional viene teniendo una postura de acción represiva fuerte contra las manifestaciones populares. De hecho, y también lo vamos a plantear acá, la situación de Ruiz es diferencial porque sigue detenido, pero se enmarca en una política de represión y detenciones masivas a personas por el solo hecho de participar en una manifestación, digamos, ¿no? O sea, tenemos represiones con detenciones cuando se cumplió el mes de la muerte de Santiago Maldonado, cuando fue el 14 de diciembre, el 18 de diciembre, en la movilización en repudio contra la Organización Mundial del Comercio. O sea, en todos los hechos hubo detenciones, intervino la justicia federal y en todos los casos, cuando no tenía de qué acusar a los compañeros y compañeras que fueron detenidos, los acusaba de intimidación pública y de atentado a la autoridad. Es el nuevo combo que utilizan para justificar ese tipo de detenciones y para criminalizar la protesta. Entonces, se da en ese marco, es un hito más, pero la gravedad del caso es que en este caso deciden mantenerlo detenido porque no pudieron detener a su compañero, que fue el estigmatizado del 18 de diciembre, con las imágenes que pasaban una y otra vez de Sebastián Romero disparando con un mortero también pirotécnico. Pero bueno, estigmatizaron su figura, no lo pudieron detener y por eso lo mantienen detenido a Daniel Ruiz. Y con respecto a la otra pregunta, el tema de por qué está detenido hace 7 meses nomás, cuando el hecho ocurrió hace más de un año, el tema es que Daniel Ruiz estuvo identificado desde el primer momento, porque él participó de la manifestación a cara descubierta, no llevó adelante ningún incidente, no participó de ninguna situación siquiera violenta. Entonces, y nosotros sabíamos que él estaba identificado, él sabía que estaba identificado en la causa, pero no tomó ninguna medida porque no había cometido ningún delito, ni siquiera se presentó para dar ningún tipo de explicación porque no correspondía. Y 7 meses después, sorpresivamente, deciden detenerlo. Entendemos que tiene que ver con esta, digamos, una maniobra extorsiva del gobierno, básicamente. Sí, la maniobra extorsiva y la cuestión de mostrarse duros contra la protesta social, y en ese caso puntual, se dio justo después de que habían planteado que estaban cerca de detener a Sebastián Romero, que estaría en Brasil o alguna situación particular de ese tipo. Bueno, no se lo pudo detener y sorpresivamente aparece la detención de Daniel Ruiz, ¿no? Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a esperar a la conferencia de prensa también para que brinden más detalles y seguir de cerca el caso y seguir exigiendo por la libertad de Daniel Ruiz, así que te agradecemos muchísimo la comunicación con el Enredando las Mañanas. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba Martín Alderete, abogado de Daniel Ruiz, quien está detenido hace 7 meses y en este momento se va a estar minutos, arranca la conferencia de prensa en el Hotel Bowen. No, preguntaba si está el compañero ahí de tele aún. Carlos, ¿estás ahí? ¿No? ¿Cortó? Bueno, no importa. Bueno, perfecto. Ya está el compañero para cubrir la conferencia de prensa que arranca en minutos en el Hotel Bowen. En 8 minutos más o menos, ¿no? Llévatelo, chino. Enredando las mañanas. Vivía la ilusión de que ser hombre bastaría, que el mundo masculino todo me daría. Do que eu quisesse ter, que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. Se todo homem compreender, oh mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos instituir a glória, mudando como um Deus o curso da história. Por causa da mulher, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção.

en Londres le quitó la protección diplomática a Julian Assange, el hombre, el presidente de WikiLeaks, que en 2010 había publicado documentos con pruebas de atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Y Moreno aseguró que Gran Bretaña le garantizó que no será extraditado a un lugar donde su vida corra peligro. Rafael Correa también lo tildó de traidor, entre otras repercusiones que tuvo la detención de Julian Assange. Y al respecto, Miguel Bonazo escribió una carta que nos parecía interesante compartir. Está publicada seguramente en varios lugares en su página personal de Miguel Bonazo y también nos llega a nosotros en forma digital a través de Tiempo Argentino, Ataque Brutal al Derecho de Asilo. El periodista y escritor Miguel Bonazo reflexiona en esta columna tomada de su página de Facebook sobre el alcance de la acción tomada por el presidente ecuatoriano contra el activista australiano. Al expulsar a Julian Assange, dice Miguel Bonazo, de su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se coloca en una posición aún más condenable que la asumida por el dictador argentino Jorge Rafael Videla, cuando impidió que el expresidente Héctor Cámpora obtuviera el obligatorio salvoconducto y pudiera viajar a México para asilarse. Para América Latina, el derecho de asilo es uno de los institutos jurídicos más importantes, desde que fue consagrado en 1954, después de que el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre permaneciera 4 años en la Embajada de Colombia en Lima, sin que el general Odría, el dictador peruano de aquella época, lo dejara salir. Se coloca a la altura del general 40 y otros gorilas desaforados que en junio de 1956 entraron violentamente a la embajada de Haití para secuestrar a un militar peronista allí asilado. Pero aún en aquel episodio bestial, la opinión mundial los obligó a devolverlo en defensa de la soberanía haitiana y el derecho de asilo. Hasta ahora no se había dado el caso repugnante, por cierto, del que presidente de un país asilante cortara el refugio ya concedido y entregara el asilado al peligro emergente de esa entrega. Si Assange, el creador de WikiLeaks, termina finalmente en Estados Unidos, no sería raro que de ese país terrorista lo condene a la pena de muerte, como ya hizo en el pasado con el matrimonio Rosenberg. Si eso llegara a ocurrir, la responsabilidad recaerá, termina la columna de Bonazo, diciendo sobre alguien que ensucia con su nombre de pila el del genial conductor de la primera revolución socialista de la historia. ¿Qué tendrá que ver esta decisión de Lenín Moreno con la entrada del FMI también a Ecuador, no? Me pregunto. Así que esa era la carta de Miguel Bonazo que escribió al respecto de la detención de Julian Assange. Y vamos a ponerle un poco de onda a este viernes de Enredando y vamos a escuchar a Gilda, Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí

En La Plata se está organizando, lo está organizando la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Facultad de Humanidades y Ciencias, el primer congreso del lenguaje inclusivo. Hay una nota que nos llega de noticiasurbanas.com.ar, que no nos llega así. Uno cuando dice, uy, me llegó la noticia, ahí no, estuvimos ahí para acá, para allá, linkeando. Y nos dice esta noticia, nos informa que entre ayer y hoy, como les comentábamos, se realiza, organizado por la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, el encuentro titulado Desde la Intervenido, la Escritura, el Todes como forma de organizarnos. Así como escucho. Tendrá lugar en el edificio Karakarchov de la Universidad Nacional de La Plata y contará con talleres y conversatorios temáticos que proponen reflexionar sobre el lenguaje como una forma de disputar las relaciones de poder. Según explicó la Defensoría, a cargo de Guido Lorenzino, el Congreso parte del lenguaje inclusivo como una herramienta que retoma las voces de los colectivos de mujeres, travestis y trans, que a lo largo de la historia no fueron reconocidas. Estas voces, desde hace mucho tiempo a la actualidad, ponen en tensión el sistema binario, heteronormativo, patriarcal y excluyente de las personas que no se sujetan a lo establecido culturalmente, explicó la Defensoría en su convocatoria. La iniciativa surge de las conversaciones que teníamos en la Secretaría de Género y Niñez, porque cada vez que intentábamos publicar algo en las redes con lenguaje inclusivo, nos llovía una catarata de insultos y descréditos por parte de usuarios que querían demostrar su privilegio sobre el lenguaje, explicó Karina Nazabal, secretaria de Género, Niñez y Adolescencia de esa Defensoría bonaerense. A partir de estas reflexiones, le sugerimos al defensor armar un espacio de debate que finalmente se terminó convirtiendo en este congreso. El defensor apoyó de inmediato la iniciativa porque la idea de la Defensoría no es que exista solo para garantizar derechos monitoreando políticas públicas, sino también dando la posibilidad de que este tipo de debates se abran, agregó Nazabal. Según explicó la funcionaria, este es el primer congreso sobre el lenguaje inclusivo de la provincia. Este lenguaje ya está totalmente instalado en las calles, en las escuelas. Estuvimos hablando con docentes que nos enviaron ponencias para el congreso y nos contaban que los chicos ya responden sus exámenes con lenguaje inclusivo. Tenemos que estar a la altura de todas las generaciones y los movimientos feministas y partidistas que vienen llevando una larga lucha por instalar esta forma de comunicarnos, insistió. Yo soy más de la generación de la arroba, dice, que intentaba a finales de los 90 llamar la atención y denunciar que las mujeres no éramos nombradas. Después se pasó al la y los, pero vinieron otras identidades para decirnos que no se veían identificados. Entonces apareció la X y el asterisco, hasta que finalmente llegamos al todes, que quiere denunciar al lenguaje que seguramente siglos nos había invisibilizado, recordó Nazabal. De este primer congreso, que estará abierto al público general, participarán referentes de organismos públicos, espacios académicos, organizaciones sociales y políticas y distintos movimientos de género. El encuentro contará con talleres de conversatorios temáticos, lenguaje, lo instituido y lo instituyente, niñeces, poder nombrar, el poder de lo nombrado, cuerpos, identidades y territorios y luchas sociales. Son algunos de los programados para este 11 y 12 de abril. El congreso contará además con un conversatorio sobre comunicación y medios, porque son el ámbito donde este lenguaje comienza a ser reproducido, leído y acompañado de manera crítica. Y otro sobre el rol del Estado, porque sabemos que el lenguaje no puede nombrarse ni constituirse desde una política pública, pero el Estado sí tiene mucho que hacer respecto a la inclusión a través de lo que nombra y visibiliza y a través de lo que criminaliza, adelantó a este medio, al que ya le habíamos anunciado al comienzo de este comentario, la secretaria de Género y Niñez. Otros de los paneles, condenar el odio, nombrar el travesticidio, debatirá sobre el recorrido que se hizo hasta llegar al fallo del crimen de Diana Zacayán y sobre la construcción de la figura de travesticidio. El Congreso, tal como sucede con el lenguaje inclusivo, ahí vamos, resistido por muchos, recibió varias críticas. Sabemos que hay una posición de privilegio a la que le cuesta entender por qué queremos nombrarnos, por qué queremos aparecer en nuestra historia y también en lo cotidiano. Así como le discutimos al poder nuestro derecho a la educación, al trabajo y a la salud y a la alimentación, le tenemos que discutir el lenguaje para que nos acerque a todos, concluyó la secretaria. Pasábamos solamente, abríamos el micrófono acá desde el sur de la ciudad en el Enredando las Mañanas para comentarle esto, que entre ayer y hoy sucedió y está sucediendo el primer congreso del lenguaje inclusivo. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. ¿Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pasticitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El 8 de marzo de 2018, cuatro policías intentaron asesinar a Facundo. Tres de los cuatro fueron condenados por vejaciones. El cuarto fue absuelto. Solo uno de ellos podría quedar detenido. Las penas son de un año a cinco de cárcel. Hablamos de Facundo Agüero. Estamos comunicados con su madre, Adelina Rivas. Buen día, Adelina. ¿Cómo estás? Buenos días. Adelina, ¿cómo vivís esta condena? Si es que podemos hablar de condena, porque tres de ellos fueron condenados, tres de los policías, solo por vejaciones y no por las otras imputaciones que les salían, y el cuarto policía imputado fue absuelto, que era el jefe del operativo. Sí, con mucho nerviosismo. Los primeros días estuve muy tranquila, pero bueno, el día del veredicto fueron muchos nervios, parecía que mis piernas se me hacían lana. Y sí, un poco indignada porque, bueno, esto era algo que en su momento se veía que podía pasar. Siempre digo que acá vamos contra el Estado y que esto es ir contra un gigante, ¿no? Y por el solo hecho de uno no por ahí tener, la plata para poder meter presión o poder hacer, cuesta mucho. Adelina, contanos un poco cómo está Facundo. que para contar un poco también cómo vivió todo este tiempo desde el 8 de marzo, que fue el día del ataque, de la golpiza, y todo este tiempo, digamos, del juicio, que fue más o menos breve, y bueno, con este resultado, ¿no? Sí, mi hijo clínicamente, gracias a Dios, él está estable desde que hemos llegado a Buque Roldán del 13 de agosto del año pasado. Ha estado mucho más tranquilo, han podido dar con la alimentación. Si bien meses anteriores a este 13 de agosto del año pasado, Facundo sufría para ir de cuerpo porque en Heller no daban la tecla con el alimento, le agarraban cuadros de fiebre y bueno, y no obstante también estuvo con traqueo por varios meses. Y bueno, gracias a Dios acá en este hospital han logrado dar con la alimentación. Él puede ir de cuerpo cada 3-4 días, a veces se tarda una semana, pero él va bien de cuerpo. Está con rehabilitación todos los días, con kinesiólogo, terapia ocupacional, fonobióloga. Y bueno, él requiere de ayuda para poder moverlo, porque hay que rotarlo cada 3 horas, para sentarlo, para levantarlo y poder bañar, higienizarlo, requerís de ayuda porque solo no podés. Facundo no habla, Facundo solo se comunica con, digamos, quejidos, gestos, o por ahí tal vez con su mirada también. Gracias a Dios, dentro de todo, él está bien, como digo, clínicamente estable, bueno, pero requiere de atención todavía, de enfermería y esas cuestiones. ¿Y Facundo cómo era antes de que la policía lo golpee? Un chico alegre, divertido, le gustaba jugar fútbol, le gustaba tocar la guitarra, todo el tiempo sonriente. Él, si te veía limpiar el piso, te ayudaba o te quitaba el palo y el trapo de piso y se ponía a hacerlo él. Le gustaba cocinar. Un chico muy alegre, muy, muy educado, Facundo. ¿Y judicialmente ahora que se puede seguir, se puede apelar, se puede hacer algo? Justamente, bueno, nos vamos a juntar con el abogado y la fiscal para hablar otras cuestiones y vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque para mí todo esto es nuevo. Como digo, yo soy de pueblo, de Neuquén, a 130 kilómetros, y es todo nuevo para mí. Así que, bueno, uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo. Adelina, en este tiempo pudieron articularse con otras familias, con otras víctimas del abuso policial, de violencia institucional acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotras estamos muy cerquita estamos en Barracas, donde hay tenemos prontamente arranca el juicio, que lo suspendieron por segunda vez por Lucas Cabello, que me hace acordar mucho, digamos, a Facundo, porque fue una situación muy parecida de un policía atacando a Lucas Cabello y lo dejó en un estado bastante similar, digamos, al que está Facundo Agüero. Y digo, y no sé si venís articulando, digo, porque es importante empezar a conectar todos estos casos para poder dar cuenta de que no es un caso aislado y de que la violencia institucional es parte de la política de Estado, ¿no? Así es, sí, se han acercado muchos padres con casos así, bueno, otros que no han podido contarla a sus hijos, ¿no? Que han llegado a perder a sus seres queridos. La verdad que esto es un tema que vivimos a diario con la policía, ¿no? Todos los días salen casos diferentes acá en la provincia de Neuquén y es... Te da mucha bronca, impotencia con la facilidad que ellos se manejan para golpear a las personas, ¿no? Yo creo que esto es no pasa solo acá, sino que en muchos lugares del país. Y que no sé cuándo se va a terminar esto de la violencia policial, porque cada vez va peor. Yo pensé que después de salir mi hijo en un video de cómo lo golpearon y lo torturaron, porque la verdad que fue una tortura lo que él sufrió, porque a raíz de eso hoy Facundo tiene secuelas, hasta cuando vos le acercás o le hablás, o la fonobióloga le pone la cuchara para probar a ver si él puede deglutir para poder comer por sí solo, porque eso todo lo está aprendiendo nuevamente. Él es como que se asusta, ¿me entendés? Es muy difícil, la verdad. Pensé que no iban a haber más casos como Facundo, pero acá en la provincia de Neuquén, día a día, por las redes sociales, vos te enterás de golpiza de otros jóvenes. Adelina, ¿qué le dirías a mucha gente, digamos, que piensa que la solución a muchos problemas es más policía, ¿no? En estos tiempos donde se está debatiendo bajar la edad de punibilidad, donde está vigente la doctrina Chocobar, donde el presidente recibe, digamos, un policía que asesinó por la espalda a un pibe. Mira, yo viéndolo así a grande rasgo, ¿no? Yo creo que esto viene de arrastre y que es algo que... Acá no es cuestión de haber más policía. Acá es una cuestión de que en todos los lugares del país y del mundo está muy implementada la droga, ¿me entendés? Uh-huh. Y hoy hay mucha facilidad de que hasta los efectivos policiales han salido en casos que se ha dado de que ellos han estado con positivo de droga también, ¿me entendés? Acá pasa por otras cuestiones esto. ¿Más policías para qué? No sé, yo creo hoy, yo antes a mis hijos le enseñaba que la policía había que respetarla, que había que no ir contra ellos porque es en vano. Y así todos seguimos en ese sistema de que si vos vas contra ellos es en vano, porque es el sistema, es el poder. Y digo, todo lo malo viene por parte de ellos también. O sea, acá tenemos gente buena, gente mala, policías buenos, policías malos. Es un conjunto de cosas y bueno, de que yo creo que hay que humanizar más a la policía y bueno, y tratar de que estas cuestiones de la sociedad, del trabajo y eso, de poder ayudar al que más necesita para que no haya más desocupados y que no puedan llegar a cometer estos delitos, ¿no? Como el robar, todas esas cuestiones. Es muy amplio el tema, pero yo creo que pasa por otro lado. Si bien sabemos que en grandes ciudades, en grandes lugares, tiene que ver el poder y el sistema de con ver esto de la droga y muchas otras cuestiones. Adelina, te agradecemos muchísimo la comunicación con el Enredando las Mañanas y bueno, vamos a seguir de cerca, digamos, cómo sigue esta historia, digamos, en la búsqueda de justicia por Facundo. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes y bueno, cuando gusten. Un abrazo. Pasaba Adelina, la mamá de Facundo Agüero, un chico que fue atacado por la policía el 8 de marzo del 2018 y quedó en un estado, bueno, Adelina bien lo contaba, no tengo mucho más para agregar, para recordar, el juicio terminó hace unos días nada más y de los 4 policías imputados, 3 solo fueron condenados, solo por vejaciones, no por los demás delitos que les imputaron. Se trata de Romualdo Mardones, Lucas Ezequiel Medina, Pablo José Escudero y Juan Alberto Rubilar, que era el jefe del operativo, fue absuelto. Fue absuelto por la imputación de vejaciones y lesiones gravísimas por omisión, el jefe. Y como señalaba también la mamá de Facundo, ¿no?, que la policía es parte de todo un mecanismo represivo a nivel nacional, parte también del brazo armado del Estado, y como señalaba también lo que está pasando en Neuquén y que pasa en todo el país, lo sabemos por varios lados, información sobre eso nos llega por todos lados, y de diferente índole la información, de que bueno, que el control de la venta de estupefacientes, de drogas, ya sabemos en manos de quién está, ¿no? Viva todo, como decía la mamá, encadenado una cosa a la otra. Y como bien decía, no es un policía, es toda la institución. Che, Euge, No quiero la con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero la con Barrio Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo.

te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Mientras Pablo busca las propiedades de la manzanilla, les contamos que se viene el segundo censo popular de personas en situación de calle. Se va a realizar del 25 al 28 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para revelar cómo fue el año pasado la situación real, digamos, de la población y la población en particular que está en situación de calle. El año pasado, después de este censo, se visibilizó, digamos, las mentiras con las que construye su campaña y su política el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y también una invitación a todos aquellos y aquellas que quieran participar como voluntarios y voluntarias de este censo popular de personas en situación de calle. Van a arrancar la semana que viene la capacitación para aquellos voluntarios y voluntarias que quieran sumarse al censo popular. Y para ello pueden mandar un mail a censopopularpsc@gmail.com o también, más fácil, ir al Facebook y buscar Censo Popular de Personas en Situación de Calle. Un censo que el gobierno de la ciudad y todos los gobiernos que sucedan a la RETA y a Cambiemos y al PRO están obligados a hacer. Pero ¿qué pasa? Antes de realizarse, por ejemplo, antes de realizarse el censo popular, ¿por qué se tomamos por las riendas el censo y se hace un censo popular que no sería el oficial, pero sí es el del pueblo? Porque manipulan los datos, precisamente como decías, para dibujar los datos de la indigencia y de la pobreza y de las personas en situación de calle. Básicamente es por eso. Y también que nada, están obligados a hacerlo, pero bueno, antes de que se realice, cuando se enteran que se va a realizar un censo de personas populares, de personas en situación de calle, lo que hace, por ejemplo, el gobierno de la ciudad autómata de Buenos Aires a través de Rodríguez Larreta, es empezar a correr a las personas en situación de calle. Sí, desalojar a las personas en situación de calle. Por un día simular que no hay personas en situación de calle y que los índices den más bajo. Eso es algo del que podríamos estar los que andamos de a pie en transporte público por la ciudad de Buenos Aires, es prestar la atención también a eso. No es que las personas en situación de calle encontraron trabajo, pudieron salir de la situación donde estaba y ahora pueden comprarse una casa, acceder al derecho a la vivienda. No, para nada. Si no hay personas en situación de calle de un día para el otro, es que el gobierno, a través de la policía, los corrió del lugar donde estaban. Los van corriendo a zonas también menos invisibles, a zonas menos coquetas también, uh-huh. Para que la gente de bien no vea la situación real de la población, ¿no? Correme a ese pobre, por favor, que está ahí, que me está molestando la vista. Censo Popular de Personas en Situación de Calle, entonces pueden buscar el Facebook y anotarse ahí, mandar un mensaje por si quieren participar como voluntarios y voluntarias de este Censo Popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esperemos que parte de esta experiencia se expanda al resto de las provincias, ¿no? Horacio Ávila, que es uno de los coordinadores de la ONG Proyecto 7, que también está a cargo de la capacitación para voluntarios y voluntarias para realizar el censo popular de personas en situación de calle. Él nos comenta que, bueno, ya después de, en principio de 2016, en el primer trimestre de 2016, ya se había duplicado la cantidad de personas en situación de calle y con el correr del gobierno del macrismo, de Mauricio Macri y la coalición Cambiemos, UCR, lo que sucedió es que ya directamente hay familias enteras que uno los ve, como dice Horacio, haciendo una representación del hogar en lugares donde no hay, no, por ejemplo, como dicen, la calle no es un lugar para vivir. ¿Cómo se naturalizó? Hablábamos hace un tiempo esto de, y bueno, te tuviste que ir a vivir abajo de un puente. ¿O dónde está la gente en situación de calle? O está en un cajero, o está en un puente, abajo de un puente. Entonces hacen una representación de lo que era su casa ante la disposición de los muebles, porque lo último que te queda como tesoro del último lugar donde pudiste vivir con dignidad eran tus muebles. Entonces los disponen de tal manera bajo un puente, buscan algún tipo de que haga de oficio como si fuera un techo, y ahí disponen el comedor, las habitaciones, y es muy común, como dice Horacio, de encontrar guardapolvos colgados. Y que esos pibes y esas pibas que hace un rato estaban en una casa y podían invitar a sus compañeros y compañeras de escuela a jugar a su casa, eso ya no lo pueden hacer, por ejemplo. Y cómo los padres le explican de por qué no pueden hacer más eso, de por qué no pueden llevar una vida tan en algo común y corriente que es para todos y para todas, invitar a tus amigos a tomar una merienda a tu casa, a hacer los deberes, a lo que sea. Eso ya, a ver la tele, ya no lo pueden hacer más, por ejemplo. No es solamente a veces nos quedamos con el que se triplicó, se cuatriplicó, y hay veces, como dice Horacio, hay que entrar en esos detalles y poder, nada, generar empatía, qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a una persona y el tiempo que lleva a recuperarse de esa situación. Porque no es solamente, no cierro la puerta de mi casa, son pilas de cosas, el olor de cada ambiente de tu casa. Es que sabes que te das vuelta y tenés algo que ya siempre está ahí en tu casa. Sabes que ese cuadro está ahí, que ese mueble está allá. Es un lugar donde te podés manejar con los ojos tapados. A ese nivel llega apropiarse y ser y tener un lugar de pertenencia tan íntimo como es una casa. Y acceder a los servicios básicos, digamos, que son parte de los derechos basiquísimos que deberíamos tener como personas, que ni siquiera tener una casa te garantiza vivir con dignidad, porque la realidad es que ni siquiera se puede, digamos, alimentarse como deberíamos alimentarnos, pagar los servicios y demás. Pero es importantísimo esto que vos decís para poder dar cuenta y también llegar desde otro lado y poder trascender el número. Sí, también es importante, digamos, poder pelear y poder visibilizar cuántas nuevas familias están en la calle. Hace cuántos meses que quedaron en la calle. Gente que está que durante meses de repente no puede pagar el alquiler y queda toda la familia en la calle. Y todo con todas las consecuencias que vos mencionabas. Así que muy importante el censo popular de personas en situación de calle, que la semana próxima ya arrancan las capacitaciones para todos aquellos y aquellas que quieran sumarse a esta experiencia. 10.000 pesos es lo que vale alquilar en una pensión para una familia. Arranquemos de ahí, cómo hace una familia en situación de calle para volver a alcanzar de base ese número para poder volver a tener una vivienda. Y también lo que señalaba Horacio en varios contactos que hemos tenido, uno lo puede buscar en cualquier red social, en las entrevistas al cual él accede y comparte la información que tiene, son las personas mayores, los abuelos y las abuelas que quedan en situación de calle, que aparte de eso pierden, digamos, sus prestaciones médicas, y es mucho más difícil estar en la calle para una persona grande que tiene que hacer está acostumbrado a otra cosa y se le complica mucho más vivir, tanto, digamos, los sectores que siempre han sido castigados por este sistema, que son los niños y los viejos, básicamente. 10 minutos faltan para las 12 del mediodía para que termine este Enredando las Mañanas de viernes, y hoy, como decíamos, es el veredicto por el juicio por los desaparecidos de La Tablada, así que vamos a intentar comunicarnos con las compañeras y compañeros que están allí para ver qué novedades hay al respecto. Arenales regada en sangre del Bravosa y Puente, grito que está volviendo en tu desborde. Semana Santa hasta Montecaseros y el de Sainelini. Llegué pensando que era eso. Cuando llegué me di cuenta que no. Estamos escuchando la transmisión desde los tribunales orales de San Martín, donde se está realizando el veredicto final del juicio por los desaparecidos de La Tablada, y ahora una entrevista a Eduardo Longoni, el fotógrafo que registró los hechos en La Tablada. Arriaga dijo que él le había disparado a Señalín en un levantamiento y que por eso los comandos en la acción de La Tablada no le respondían, tratando de deslindar responsabilidades. No es así, él estuvo en todas y no tiraron. Bueno, por lo menos no me consta, no tengo fotos de eso, nunca además sentí que corría peligro en los alzamientos que era pintado. Siempre me pareció que era que se dirimía ahí una cuestión de un intento de golpe de Estado, pero que nunca tuvieron la potencia de balas y demás que ocurrió en La Tablada. Bueno, y cuando estaba ahí me di cuenta que no había otra posición para fotografiar que no fuera una posición en altura. Los fotógrafos tenemos así como una especie de olfato, que ahí en el piso, en la calle, atrás de la calle, no iba a poder hacer alguna foto. Entonces, bueno, le insistí a un vecino que tenía una terraza enfrente de lo que después me enteré que era la Guardia de Prevención y que estaba siendo tiroteada, bombardeada. Y desde ahí tomé esas fotos. Son 8 porque estamos ahora acostumbrados a las cámaras digitales y a las ráfagas de fotos, pero en esa época era película, había que cuidarla, tenía una... era diapositiva. Cada clic tenía un valor, no se podía malgastar. No, claro. Y por otro lado tenía una cámara que no tenía un motor muy veloz, así que tomé 8 fotos porque la velocidad de la escena me permitió tomar 8 fotos. Y además, en algún momento los perdí de vista. Estamos escuchando la transmisión del veredicto del diario El Juicio, del juicio por La Tablada, y ya estamos en comunicación con nuestra compañera, que la extrañamos acá en el Enredando las Mañanas. Anto, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, yo también los extraño un montón. Contanos un poco cómo viene uno de los días, ya en el tramo final del juicio por los desaparecidos en La Tablada, ahora 12:30 se va a ser el veredicto. Sí, bueno, fueron 18 extensos días, 18 extensas jornadas que se están cerrando hoy, pero que también se están abriendo un montón de puertas, ¿no? Porque en el juicio se aportó un montón de prueba nueva para seguir investigando el resto de las desapariciones. Recordemos que este juicio es por José Díaz, que es uno de los desaparecidos de La Tablada, pero también están Pancho Provenzano, Carlos Amosetni e Iván Ruiz, que permanecen desaparecidos. Hoy, en el inicio de lo que fue esta audiencia, que ahora estamos en cuarto intermedio, el abogado de la querella, Pablo Yonto, presentó una documentación que había llegado tarde, digamos, cuando ya había terminado el debate de la AFI, de la actual AFI, ex-CIDE, donde desclasificaron información a pedido del tribunal, y allí aparece el nombre de José Díaz como abatido 18 veces. O sea, la agencia de inteligencia está diciendo que José Díaz fue asesinado en el cuartel de La Tablada y lo menciona 18 veces. Eso fue como muy contundente al inicio del... Ya se había hecho referencia a la información que la CIDE había aportado, pero todavía no habían llegado estos datos. Habló el general Arrillaga, sus últimas palabras fueron extensísimas, se dedicó a victimizarse, a decir que era víctima, que no estaba dentro de la Constitución, que eran como los kelpers en Argentina, que ellos eran como que los militares juzgados eran como los kelpers, y que para ellos no había ni memoria, ni verdad, ni justicia, y que a raíz de estos juicios, de estas personas que crean museos de la memoria, que ponen placas, y que ejercen una defensa vengativa, bueno, una sarta de cosas que hubo que escuchar durante casi una hora de vuelta, él ya había hablado, así que fue bastante denso ese momento. La sala de acá del Tribunal Oral número 4 en San Martín está estallada de gente, así que nada, estamos muy ansiosos y ansiosas esperando 12:30 el veredicto, que esperemos sea cadena perpetua, eso casi no tenemos dudas. Lo que va a hacer la diferencia es si es prisión efectiva lo cual le quitaría la prisión domiciliaria que tiene Arrillaga por otras 5 condenas que tuvo en casos por delitos de lesa humanidad. Anto, allí están, me imagino, familiares, compañeros y compañeras sobrevivientes también a la tablada, esperando lo que vos decías, lo que es, esperemos que sea una condena ejemplar, cárcel común para Arrillaga, máximo responsable del operativo en la tablada, y que sea un principio de la búsqueda de justicia y para seguir condenando al resto de los responsables militares, políticos y judiciales también, ¿no? Sí, sí, a full. Y tal vez hoy Daniel es el hijo de José Díaz, recordemos que vino específicamente de Nicaragua para presenciar este juicio que se extendió mucho más de lo que prevíamos. Arrancó el 10 de diciembre, estamos en 12 de abril, casi 4 meses de juicio con la feria en el medio. Hoy a Daniel se lo ve un poco conmovido, pero contento, ¿no? Como es el momento que estaba esperando para poder volverse a Nicaragua, se vuelve ya el 15 de abril, para poder volverse a Nicaragua con una condena y prisión común para Alfredo Arrillaga. Nos quedan 2 minutos de este Enredando las Mañanas, pero nos quedamos atentos y atentas a la transmisión, a lo que suceda con el veredicto, y esperamos de acá con mucha fuerza que sea justicia. Sí, bueno, les mando un beso grande, y sí, que apenas den el veredicto vamos a estar informando, obviamente, en el diario del juicio y también en los medios. Recordemos que hicimos una transmisión colaborativa, una cobertura colectiva en lo que fue el diario del juicio entre la Retaguardia, nosotros, la Caterva y la agencia Pacurondo, que se está cerrando en el día de hoy, aunque también está iniciando, y hoy hay acá un cuadernillito con las crónicas de la tablada que se pueden leer ahí en el blog, que estamos repartiendo, donde queda también expresadas todos los días, todas las crónicas, cada una de las crónicas de cada uno de los días que tuvo este juicio histórico. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, un saludo para todos y todas que están allá. Un beso, compás. Un abrazo. Pasaba Antonella Álvarez, que está allí en los tribunales de San Martín, esperando el veredicto por los desaparecidos de la tablada. Nos vamos de este Enredando las Mañanas. Será hasta el lunes a las 10 de la mañana por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta luego. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.